Hoy quiero que respires profundo. Lo que te dé en tus pulmones, da igual. Coge aire con fuerza por la nariz, cierra los ojos, siente despacito que estás a gusto, que estás bien. Que elimines las tensiones que llevan contigo unos cuantos días, esas que te preocupan, que te agobian, que te tienen probablemente peor de lo que tú quisieras. Hoy quiero que seas consciente de cosas. Quiero que seas consciente de que te digan lo que te digan, no tienes que responder a todas las cosas que te preguntan. Que no debes de dar siempre explicaciones a quien te las exija, a quien te las pida. Porque en la vida no puedes tener contentos a todos. Que no debes de cuidar tantísimo lo que haces, que es preferible hacer cosas que cuidar todas, porque la que cuidas no la haces, la que haces no la cuidas. Que no siempre debes tener las palabras correctas. Que es preferible pedir perdón a pedir permiso. Que no siempre debes saber qué hacer. Que hay veces que la incertidumbre es buena. Que hay veces que el miedo es bueno, que hay veces que la curiosidad es extraordinaria. Que no tienes que saber de qué se trata la vida, porque el día que lo descubras con toda seguridad te darás cuenta que perdiste el tiempo, porque la vida no sabe lo que eres tú. Que debes aprender a entender que no saber, que no pensar, que fluir, que surfear, que acariciar, que correr, que respirar, que escuchar, que beber, que justamente las cosas que haces sin pensar, que esa bocanada de aire que cogiste hace un instante, justamente eso es vivir. Hoy que estás al otro lado, no sé por qué has venido, pero me hace una ilusión terrible saber que has decidido dedicarnos 55 minutos. Hoy necesito que pienses en presente y en futuro. Hoy necesito que respires profundo y que seas consciente que lo que somos y lo que queremos ser, tú, yo, el resto del mundo, la gente que nos rodea, los que no conocemos, los que salen por la televisión, está alineado en cuatro palabras: valores, educación, futuro y desde hace unos 10, 11 años una cosa que se llama Internet. Y equilibrar esas cuatro palabras, estés donde estés, vivas donde vivas, hagas lo que hagas, es complicado. Y a mí se me hace que es muy complicado porque los grandes secretos de la vida se los guardan para sí los que tienen éxito, no vaya a ser que se los pillen. Y cazar a alguien que ha tenido éxito y que nos cuente secretos es complicado, excepto que decida que no quiere guardarlos más porque quiere reinventarse y reencontrarse. Nos conocemos hace años, convivimos unos días. Siempre estuvimos cerca, aunque no estuviéramos pegados, y ella es una de las mujeres relevantes de mi entorno. Ya sabes que te traigo amigos y amigas porque es lo más que te puedo ofrecer. Y lo fue convirtiendo una de las entidades de referencia en el mundo educativo español, asiático, iberoamericano, de referencia, jugándose el tipo y el prestigio, y lo está haciendo en una nueva etapa de su vida, pero hoy no venimos a hablar de lo profesional, hoy venimos a conversar, venimos a charlar, y si conseguimos durante unos segundos inspirarte, créeme que eso nos hará a los dos inmensamente felices. Hablaremos con Concha Canoira. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Que no se mueve, se muere. Concha Canoira, gracias por venir. Gracias a ti, Juanjo. ¿Qué tal estás? Un placer, fenomenal. Encantada de estar contigo. Da gusto verte. Sí, ¿no? A ti también. No, de verdad que sí, que da gusto verte. Fíjate que hay gente que traslada buena energía, buena vibración, buen rollo, y hay gente que no. Hay gente que deseas reencontrártela y hay gente que dices, carajo, pues casi mejor no haberles visto en estos días, ¿no? Porque me les encontré y acabé peor de lo que estaba. ¡Wow! Eso es el ruido de la cerveza que nos estamos tomando, Concha y yo, porque somos fieles a todo esto. Se está grabando en Madrid un día que sigue haciendo frío en la calle, por cierto, y que hemos decidido, como buenos amigos, tomarnos una buena cervecita y charlar un rato. Decía Concha que al final la cara es el espejo del alma. Te veo bien, me alegro. Sí, estoy muy bien, muy contenta, encantada de estar aquí y muy feliz además. Me alegro que hayas venido. Sí, ha sido un placer. Siempre que me dices ven lo dejo todo, Juanjo. No digas eso porque lo pueden malinterpretar. Concha, hay cosas que yo te quiero preguntar, que quizá alguna la hemos hablado suelta en alguna ocasión, pero que hoy que seguramente, en este preciso instante, alguien que camina nos escucha, me gustaría que compartiéramos con esa persona justamente algo que la inspire, ¿no? Y que haya una especie de gran pacto que es que hablemos todos de lo mismo, porque tú vienes de un sector en el que hay palabras que se utilizan según el interés que tenga cada uno, ¿no? Estamos en un país donde la educación tiene 17 o 18 planes de estudio diferentes. Estamos en una lengua como es el castellano, donde la educación tiene más de 200 planes de estudios diferentes. Y el río Ebro sigue naciendo y desembocando donde lo hacía hace 50 años, ¿no? Y los valores, decía los clásicos, nil novum sub sole. Y es que no sigue habiendo nada diferente bajo el sol. Los niños se enamoran cuando son jovencitos, las niñas les encanta sentirse princesas, los niños dar patadas a un balón o sentirse fuertes, y cuando van creciendo se necesitan normalmente unos a otros o una persona a otra, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio de era y es necesario ir plantando semillitas que empiecen a hablar de la realidad, de las cosas, a la que hay la oportunidad de un altavoz que las escuche, ¿no? O que las amplifique. Concha, ¿qué es la educación? Bueno, la educación son muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente son valores, más que conocimiento, ¿no? El conocimiento hoy día está en la red y realmente los alumnos y los jóvenes aprenden muchísimo con todos los contenidos, ¿no? Que, como tú has dicho, Internet y todas las aplicaciones hacen que los críos se pongan delante de los elementos electrónicos y aprendan, ¿no? La educación yo creo que es mucho más que lo que es un mero contenido, ¿no? La educación son valores, es aprender a compartir con los demás, es aprender a ser feliz, a ayudar a tus compañeros, a ser una persona de bien, ¿no? Una persona que cuando naces te forman tus padres, te forman tus amigos, te forman tus profesores, ¿no? La labor del profesorado es absolutamente mágica, ¿no? Como conductores de toda una vida, ¿no? Y yo creo que la educación es esa sensación, esos valores que te hacen ser una persona al final de bien, educada, responsable, ética, ¿no? La ética, qué importante es, ¿no?, en este mundo, y eso, todo eso te lo da la educación. Es verdad que ahora estamos en una sociedad en la que todo va demasiado deprisa, los alumnos saben muchísimo, casi más que los profesores, la gente que venimos del sector de la educación, te das cuenta que estás formando alumnos para profesiones que no sabes cuáles van a ser en un futuro. Entonces les estás dando unas materias que al final, pues, el mundo está evolucionando hacia unas profesiones, por ejemplo, digitales, ¿no? Que no se estudian los contenidos apenas en las escuelas y en los colegios. Y lo que tienes que generar es eso, personas, hombres y mujeres, con valores, con ganas de aprender. Qué importante es la palabra aprender, ¿no? Cada día. Y saber que tienes que tener un montón de habilidades, de liderazgo, trabajo en equipo, empatía, inteligencia emocional, un montón de cosas que es lo que constituye la propia persona, ¿no? Y todo eso para mí es educación, Juanjo. Es que te preguntaría tantas cosas, pero tantas sobre lo que ya has dicho, que lo de los 55 minutos se nos va a quedar corto. ¿Qué es enseñar? Enseñar es una vocación, ¿no? Yo no he tenido la suerte de ser profesora. Fíjate que digo enseñar y no educar, ¿eh? Sí, sí. Enseñar, sí, te explico, ¿no? Yo he estado durante 24 años en una institución educativa donde el profesorado es absolutamente maravilloso. Yo valoro muchísimo la labor del docente, ¿no? Porque las edades más tempranas son esas personas que están continuamente a tu lado y desde los niños muy pequeños les enseñan a constituirse y a formarse como personas, ¿no? No solamente en el conocimiento, sino lo que hemos comentado antes. Y eso es la educación. Enseñar es compartir, ¿no? Es poner tu granito de arena a todas esas experiencias, esas vivencias que has tenido y querer compartirlas con las demás, ¿no? Y a la vez aprender de los demás. Pero fíjate que ahí no entra en juego la educación. No, ahí es la capacidad que tengas de demostrar esa generosidad. Pero independientemente, puede ser gente que no tenga una educación y enseñe muchísimo. ¿Cuánta gente hemos visto? Yo soy de Valladolid, a mí me encanta ir al campo, y cuánta gente enseña sin haber podido disfrutar de una educación, ¿no? Porque para mucha gente es un privilegio. ¿Y cómo te enseñan esta gente de campo, esta gente que ha sufrido, gente que inmigrantes, gente que tienes en casa ayudándote? ¿Cómo te enseñan, ¿no? A lo mejor no tienen esa educación tan elitista o tan poco elitista, ¿no? ¿Y qué es la felicidad para Concha? Pues mira, para mí la felicidad es un estado en el que yo creo que al final cada persona es feliz a su manera, es un camino, ¿no? Si tuviera que definir qué es la felicidad, para mí es un camino en el que tienes que ir sorteando más o menos las piedras que se van poniendo en medio y que en el fondo es la vida, ¿no? Pero yo creo que hay que pedir muy poco, porque cuando pides mucho al final no consigues esa felicidad, ¿no? Para mí la felicidad, y yo reconozco que soy una persona feliz y lo digo públicamente y doy muchísimas gracias, bueno, pues a Dios, yo soy una persona creyente y creo en el más allá y creo en Dios y tengo fe, y para mí la felicidad es ver feliz a mi marido y a mis hijos, tener salud, muy importante, salud de los míos, de la gente que quiero, y yo hay mucha gente amiga y tal, que les digo, yo os daría un riñón porque quiero ser feliz teniéndoos cerca. Entonces, es una frase que muchos amigos míos me dicen, bueno, Concha siempre nos daría un riñón, ¿no? Pero es una manera de expresar que para mí la felicidad es tener salud los míos, poder disfrutar de una copa de vino con un buen amigo, como ahora mismo en este momento, es un momento feliz. Y poco más, ¿no? Al final las cosas materiales, cuando tienes un nivel que te permite sobrevivir y poder, bueno, pues disfrutar, al final la felicidad es eso, una copa de vino con amigos y con una familia que te quiere y que tiene salud. Y poco más. Fíjate, ahí hay tres conceptos sobre los que pivota este ratito, ¿no? Que es la educación, que es una cosa, el aprendizaje, que es otra cosa, y la felicidad, que aparentemente es otra cosa, que puede o no englobar a las anteriores, ¿no? Me queda una cuarta pata para la silla. Los niños, no hablo de un infante pequeñito, no, los niños, los que van al cole, los que van al instituto, los que van a la universidad, los niños. Porque yo creo que niño se es durante mucho tiempo en la vida, afortunadamente, pero el que puede. Pero los niños, que es hasta que se independizan, ¿no? Tú sigues diciendo mis niños, no. ¿Son buenos por naturaleza? Sí. La juventud es buena, Juanjo. Hay que entenderla. Porque la juventud está cambiando. Los jóvenes de hoy en día son jóvenes diferentes a nosotros. Tienen muchísimas virtudes, yo les defiendo siempre. Son responsables solidariamente mucho más que nosotros. Muchísimo más sensatos con el alcohol, al coger un coche. Tienen otras cualidades. Son, quizá por la situación tecnológica y por los avances que se ha hecho en tecnología, son menos sociales. Comparten mucho el conocimiento a través de redes sociales y están menos dispuestos a charlar una tarde, un sábado. ¿A cuántos jóvenes ves que digan vamos a reunirnos pues a charlar de la vida, pues ahora de las elecciones, ¿no? O de cualquier tema o del amor? Y entonces han perdido mucho esa capacidad de hablar y de compartir en un face to face con sus amigos. Pero los jóvenes son muy solidarios, son jóvenes que se levantan del fracaso, a veces no les entendemos muy bien y tenemos una responsabilidad ahí, ¿eh? Porque han cambiado los roles, los padres también tenemos ahora otra situación, antes los padres no trabajaban, se ocupaban de una manera, ahora los padres trabajan y entonces tienen un sentimiento muchas veces de culpa que les hace darles todo a los jóvenes, entonces no entienden los valores, llega papá, no me ha visto en 3 meses y me compra la Super PlayStation, entonces el niño no sabe si el papá le quiere, no le quiere, el papá es rico, pobre, entonces los generamos, son arbolitos, entonces hay que encajarlos muy bien dentro de la tierra, formarles con mucho cariño, con mucha responsabilidad y desde luego con muchísimo, muchísimo amor y entendimiento, porque hay que entenderles. ¿Y los padres son buenos por naturaleza? Sí, yo creo, yo parto de que la gente es buena por naturaleza, Juanjo. La gente tiene situaciones complicadas que les hace ser quizá en algunas ocasiones menos buena, pero la gente es buena. Cambiemos la palabra bueno por feliz. ¿Los jóvenes son felices? Bueno, los jóvenes, yo creo que es otro concepto de la felicidad. Los jóvenes tienen ahora mucho miedo al fracaso. Les hemos enseñado a que tienen que llegar, a que tienen que llegar lejos. Al final a veces te preguntan, ¿pero llegar a dónde, no? Si es que yo a lo mejor no quiero ser nada. Yo recuerdo al hijo de una amiga mía que le decíamos, tienes que llegar, es que yo no quiero ser nada, ¿eh? ¿Entendéis? Yo quiero ser un hippie, irme a la India, a ayudar a los jóvenes, ¿no? Y parece que está asociado un poco del consumo, que yo estoy un poco cansada, ¿no? De la cadena, de ir trepando, de ir siempre detrás de la zanahoria, como digo yo, ¿no? Porque parece que si no tienes una casa maravillosa, un Cayenne, y los niños están estudiando en Estados Unidos, pues parece que socialmente no eres una persona valorada, ¿no? Entonces yo creo que la felicidad, los jóvenes a veces la interpretan como algo que para nosotros no es ese concepto de felicidad. Entonces hay que entenderles ahí, ¿eh? Claro, lo que pasa es que yo no sé si los padres son felices, ¿no? Yo creo que hoy día el concepto, bueno, los padres yo creo que en general, sobre todo en las grandes capitales, hombre, es hablar un poco generalidades, ¿no? Pero el estrés que estamos viviendo en esta sociedad, ¿no? Como te digo, ¿no? El estar siempre corriendo, la poca paz interior y el poco tiempo que tenemos para encontrarnos a nosotros mismos y a la gente que tenemos alrededor, ¿no? El escuchar, el entender al otro, el comprender que no todas las situaciones son iguales, hace que al final, pues los padres no sean tan felices como pueden ser en otros momentos de la vida que eran mucho más simples, ¿no? Tú echas para atrás la vista y te acuerdas de tus abuelos, que con muy pocas cosas eran muy felices, de tus padres, ¿no? Que iban al cine un día y ya les parecía, bueno, la bomba. Y ahora en esta carrera contrarreloj a veces no somos tan felices como deberíamos de serlo. Claro, yo hay algo que no paro de darle vueltas, ¿no? Y es, da la sensación de que es un tabú, de que no debiéramos de hablar de ello cuando hablamos de educación, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adultos. Pero a mí me parece que la educación reglada, normalizada, los colegios, las notas, los exámenes, los libros, la universidad, las pruebas, los currículums, es un negocio. A mí me parece que es un negocio, ¿no? Quiero decir que no tanto, Concha, ¿quién lo paga? No tanto quién lo paga. Pero yo creo que es un negocio, ¿no? Y claro, cuando en esa espiral obligatoria de educarnos, de examinarnos, de competir, de ser buenos, de que mis hijos además también no tienen que serlo, y de el libro, y ahora el Apple, el tablet en el colegio, y de... Yo no sé en qué medida se nos olvidó que a los niños, a los padres o a los dos, hay que explicarles que a esta vida vinimos a ser felices. Y a lo mejor los que mueven el negocio tienen que empezar a darse cuenta de que si somos felices, igual también los negocios irían mejor, ¿no? Porque hay una especie de tú lo dijiste hace un instante, de zanahoria, que desde que somos chiquitos, cuando los padres también somos chiquitos con niños pequeños, da la sensación de que tenemos que hacer... Todavía había una amiga que me decía: el mayor gasto que tengo al año es la, en mi familia, tenía varios hijos, cuatro, es la educación de mis hijos. Y yo le decía: pero ¿tú cobras por educar a tus hijos? O ¿cómo lo haces, no? Dice: no, el colegio y los libros y la mochila y... Y dije: carajo, pero eso es educar a tu hijo. Bueno, es un servicio también que hay que dar y que evidentemente hay que cobrar. Los colegios privados, yo he estado 24 años en una institución y evidentemente, pues bueno, es una empresa educativa que al final los profesores pues quieren cobrar, los ruteros quieren cobrar, y entonces hay que intentar cobrar nosotros, los empresarios de la educación, para poder generar un resultado que te permita pagar a todos ellos, ¿no? Es verdad que en el caso de la entidad donde yo estaba, ¿no?, teníamos fundación, teníamos ayuda, dábamos unos importes de 1,5 millones, 2 millones de euros de becas, porque nos parece que hay mucha gente sin posibilidades que había que ayudarles, y entonces ahí había que estar. Pero bueno, es un servicio que hay que dar y que en el fondo sí que hay una cuenta de resultados detrás en los colegios privados, ¿no? Pero fíjate que nos pueden estar escuchando ahora mismo en el barrio del Rímar de Lima, nos pueden estar escuchando en Buenos Aires, nos pueden estar escuchando cualquier persona que hable nuestro idioma o que lo entienda. No voy tanto por el negocio de que haya que cobrar, porque profesionalmente hablando, el ser humano debe ser remunerado y además de manera meritocrática. Uh-huh. Esto lo tengo claro. Sí, de acuerdo. La historia es en qué medida hemos perdido el norte de que eso que debiera de ser, a cambio de algo que debiera de ser, la ecuación se rompió en la segunda parte. La ecuación se rompió en la normativa, en la regulación, en la falta de comunicación, de inspiración, de motivación, de valores que me lleven a tener niños felices. Juan Luis Cano, sentado donde tú estabas, decía: yo no quiero el mejor carpintero, yo no quiero el mejor electricista para mi hijo, quiero carpintero o electricista feliz. Claro. Y a lo mejor estamos pagando un gobierno o una persona a una institución privada, me da igual quién pague, por algo que en el pacto inicial no era lo que estaba sometido a contrato. Estoy de acuerdo, porque fíjate, además en España cada comunidad autónoma tiene no hay un pacto por la educación, que es uno de los temas importantes. El otro día salían las diferentes leyes de educación, ¿no?, que había tenido España en los últimos años, y te das cuenta de la barbaridad que es, ¿no? La barbaridad que es el estar reglado en tantos aspectos, de tantos exámenes que se les hace a los críos, desde pruebas de sexto de primaria, la selectividad, da igual, al final todo el rato se les está midiendo y estamos generando alumnos que están detrás de esas notas, y que es, bueno, un indicador que en el fondo es lo que a los alumnos les estresa, ¿no? Les impide ser felices porque están pendientes de la nota de selectividad, de las pruebas de sexto, de la nota que les va a dar el Cambridge para un examen oficial. Todo eso hace que los alumnos estén absolutamente preocupados por esa marca, por esa nota, y no preocupados por aprender, porque lo que quieren es tener una buena nota, como dicen ellos, ¿no? Eso es... Yo creo que está cambiando. Tenemos que cumplir los colegios privados, las universidades, con la NECA, con la Dirección General de Universidades, con todo. Tenemos que cumplir una normativa, porque es que nos lo exige, ¿no? Estaríamos, si no, en un mundo que ojalá fuera ese mundo, ¿no? Y hay algunos países muchísimo más avanzados en educación, ¿no?, como Finlandia, y hay a veces sistemas educativos de alumnos que estudian en casa con un profesor, por ejemplo, o sea, que no están reglados, que luego llegan, se examinan unos exámenes oficiales y han pasado un periodo educativo pues sin ningún tipo de reglamentación, y tener que examinarse ni pasar unas pruebas. Pero es verdad que hoy día la sociedad está preparada para que los alumnos tengan unas notas que son las que les permiten acceder a universidades y les permite acceder a un mundo que en el fondo muchos creen que es feliz, pero no es feliz. Por eso nosotros, yo creo mucho en la formación profesional. Creo que hay muchísimos alumnos que serían brillantes carpinteros, brillantes técnicos, que la formación profesional de grado superior es algo que hay que potenciar, porque hay mucho alumno que no tiene que ser licenciado en ingeniero, tiene otra serie de virtudes. Potencio muchísimo el emprendimiento, creo que hay alumnos brillantes. Yo tengo muchísimos amigos emprendedores que podría decir los nombres de super top, que eran fracaso escolar, y ellos en los speech, en los lanzamientos que hablan, cuando hablan dicen: yo era fracaso escolar, a mí siempre me rechazaban en el colegio. ¿Por qué? Porque no seguía esa norma, no quería examinarme de lengua y sacar un 8, me preocupaba mucho más de intentar imaginarme una empresa o de cómo podía vender yo determinados temas de esquí en un momento en una tienda que tenía, y todo eso hace que esa gente emprendedora, y ahora se potencia mucho ese tipo de habilidades. Pero, ¿sabes qué pasa? Que apareció la tecnología conectada, apareció Internet, y tenemos todos que ser conscientes de que está ahí, que está ahí. Y al estar ahí Internet, al comienzo de esta charlita, tú dijiste: el conocimiento reposa en la red, es la gran, no lo dijiste, pero lo compartimos, es la gran biblioteca. Hay que formarse en valores, hay que aprender valores, hay que reforzar valores. Pero es más grave, porque dentro de poquísimo tiempo, van a darse dos circunstancias en el mundo civilizado, en el mundo occidental, en el mundo de clase media, que es que va a haber muchas máquinas que van a hacer el trabajo de los seres humanos, y va a haber una esperanza de vida superior a los 150 años. En una sociedad en la que con 50 y tantos años te mandan para tu casa y acabas tus estudios con 30. Y claro, ¿qué hacemos desde los 50 y tantos hasta los 100? Que eso nos va a tocar a nosotros. ¿Qué hacen nuestros hijos desde los 20 y tantos hasta los 125? ¿Qué hacen nuestros nietos desde que nacen hasta los 150, 180? ¿Qué será? Seguro, no lo veremos probablemente tú y yo, pero va a ser. En una sociedad en la que las máquinas van a empezar a aprender y van a desarrollar tareas mecánicas, tareas repetitivas, con un nivel de eficiencia y de eficacia brutal. Y ahí de repente lo importante serán otras cosas. Lo importante será mirarse a los ojos y hablarse justo, que es lo que Internet y la tecnología nos están machacando, ¿no? Porque ¿cuántas conversaciones hemos visto en un Starbucks donde se hablan en la misma mesa por WhatsApp? Sí, eso es trágico, ¿no? ¿Cuántas veces vas a cenar a un restaurante en momento familiar porque esos padres trabajadores no han podido estar con sus hijos y van el domingo a una comida, a una cena, y los niños están con el móvil? Me parece absolutamente trágico. ¿Y cuántas veces en un colegio aparece el problema del teléfono móvil en el aula y el profesor no está preparado para resolverlo? Claro, porque lo prohibimos, en muchos colegios se prohíben, pero claro, por otro lado les das un iPad o les dejas el ordenador, y entonces claro, la tecnología está ahí, no podemos al final. Yo recuerdo cuando se prohibían los móviles, pues los primeros móviles, ¿no?, que tenían niños en los colegios, y se los quitábamos, ¿no? Le decíamos el móvil, ¿no? Luego de repente se conectan por WhatsApp con el ordenador, entonces estamos exactamente igual, ¿no? Este es un problema, ¿no? Yo creo que, como dices tú, la robótica, toda la inteligencia artificial, todas las nuevas máquinas, ¿no?, que están ahí, que van a hacer muchísimos servicios, van a cubrir muchos puestos de trabajo de una manera absolutamente mecánica, seguramente mucho más barata, más rápida, más eficaz. Tenemos que aprender, yo creo que la gente a partir de los 50 y tantos años, que desgraciadamente hay un talento senior maravilloso, tiene que seguir aprendiendo, Juanjo, tiene que seguir aprendiendo. Tenemos que hablar mucho de humanidades, ¿no? Yo creo que la gente tiene que leer mucha filosofía, tiene que leer mucha historia, tiene que saber dónde venimos, tiene que enseñar sus experiencias vitales, que es eso, ¿no? Eso es lo que hemos comentado, o sea, esos valores, esa inteligencia emocional, esa ética, ese aprendizaje que te da la vida, ¿no? Y eso no lo va a cubrir un robot, ¿no? Una conversación hablando de filosofía, hablando de cómo te sientes, Juanjo, qué experiencia más dura hemos tenido, cómo enseñamos a un joven que ha fracasado, que le han echado dos veces del trabajo y tiene 28 años y no se nos puede hundir porque puede acabar en una tragedia personal. ¿Cómo le decimos? Bueno, que está ahí, ¿no? Que tiene una suerte por levantarse todos los días, vivir y tener unos padres. Entonces, ¿cómo somos capaces de transmitir esa felicidad, esos valores, ese amor por la vida, cuando haya máquina, robot, que en el fondo, bueno, estarán ahí, lo harán todo muy rápido, pero no son personas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, estarán ahí, pero nunca, nunca podrán equipararse en lo más mínimo a un verdadero ser humano, ¿no? Yo no sé qué opinas, tú que estás al otro lado, ¿no? Pero ahí está la esencia, ¿no? Por eso te decía hoy que respiraras profundo. Por eso te decía que hoy te guardases un poquito del presente y del futuro, porque hay veces que detenerse te ayuda a ser consciente de dónde están las cosas, ¿no? Tengo un buen amigo, también ha pasado por Canal Positivo, que dice que el secreto de las finanzas es la opcionalidad, es saber escoger la mejor opción de todas. El día que me lo contaba yo le decía, para mí ese es el secreto de la vida, no de las finanzas, saber escoger la mejor opción. ¿Y cuántas veces perdemos la opcionalidad? Porque somos parte de un rebaño con unas orejeras, de la competitividad que nos plantean unos pocos en el mundo, ¿no? Y las redes sociales son negocio de unos pocos, currando millones de personas para ellos. El móvil se convirtió en la ventana al mundo para una generación como la mía, en una adicción para la siguiente, en un problema para la anterior a la mía. La educación no supo crecer al ritmo de la felicidad del individuo y del automatismo y de las máquinas. Y hay una cosa que sucede, es que cuando tienes Alzheimer, cuando estás para perder tus habilidades, cuando estás triste, cuando no sabes, decía Juan Luis Cano, que lo está viviendo en sus propias carnes, que lo último que se acordaba el ser humano era de canciones, era de emociones. Y no hay un sistema educativo que nos enseñe qué es la muerte, que nos enseñe qué es la felicidad, que nos enseñe qué es la música como valores, ¿no? Y a mí me da pena, Concha, de verdad, me da mucha pena. Y tenemos que intentar que los minutos que nos quedan, porque ya estamos cerca del 30 y esto dura 55, le demos pistas a la gente de cómo surfear el negocio de la educación, porque es un negocio, y cómo mirar a nuestros hijos y generar un ecosistema que nos prepare a todos para un día a día más intenso, ¿no? Primero cambiando a veces algunos temas los propios padres, Juanjo. O sea, los padres tienen que hacer esa reflexión interior que a veces este mundo tan deprisa que llevamos todos no lo hacemos, con lo cual a veces delegamos en los colegios toda esa responsabilidad, ¿no? Creemos que los niños que están de 9 a 5 con un colegio, con un profesor, con esa labor maravillosa que realizan, hacemos responsables a esos colegios de todo ello, ¿no? Y yo creo que los padres tenemos que aprender mucho y tenemos que ser conscientes de que los hijos son nuestros y que enseñarles tenemos que enseñarles nosotros. En una casa donde se oye música, donde se va a un auditorio, donde se pone ópera, los alumnos del colegio entienden la música cuando tienen una clase de música, cuando hacen actividades de música, ¿no? Y valoran esa sensibilidad que te proporciona la música, ¿no? Cuando en una casa se lee, los alumnos son lectores. Yo tengo tres hijos, son lectores. Nunca han tenido PlayStation en mi casa, no había. Era imposible que jugaran, eran malísimos los sábados. Porque claro, cuando llegaban a una casa, pues no sabían manejar la maquinita, ¿no? Pero en libros no había límite de presupuesto, se podía comprar los libros que quisieras. Entonces, son casas donde se lee. Entonces, cuando los padres generan ese tipo de hábitos, al final el colegio, que tiene que cumplir esas asignaturas regladas y que al final los alumnos están 8 horas en la clase. Entonces, si tenemos que enseñarles matemáticas, lenguas, física para ir a una selectividad, pues hacemos esfuerzos malabarísticos, ¿no? Pues además mete música y en el recreo enseña a los niños el deporte y luego que aprendan ballet, porque también todo el tema de la danza, de la música, todo es importante. ¿Y por qué no pintar, ¿no? Y al final también les metes a los críos una cantidad de actividades. Yo a los míos quería que hicieran pintura, chino, deporte, música. Entonces, ¿y cuando jugamos, mamá? Pues es que, claro, es imposible. Porque a mí me parece que tenéis que valorar la música y el auditorio y pasar unas horas maravillosas, pero claro, también tenéis que jugar al golf y también tenéis que estar con amigos e ir a ayudar a los pobres, ¿no? A hacer obra social. Entonces, al final les metemos tanta responsabilidad que es muy complicado. Pero en la casa, en la familia, es donde todo ese tipo de sensaciones, de sentimientos, de habilidades, de gustos se generan. Yo creo que cargar toda esa responsabilidad en los colegios es complicado, siempre que además estamos en esos sistemas reglados que nos obligan a cumplir unos horribles marcajes y unas horribles estadísticas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, en lo gordo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que separar, como decía Descartes, cuerpo y alma, ¿no? Que por un lado está el negocio editorial, el negocio de tantas y tantas y tantas organizaciones que tienen que ver en esto. Y por otro lado está la familia, por otro lado están los valores. ¿Qué canción has escogido, Concha, que suena? La chica de ayer. Pero fíjate, esto no es digital, esto no está en redes sociales. Esto no, esto es natural, pero me encanta, es una canción que me trae unos recuerdos maravillosos. Estás al otro lado, cierra los ojos, disfruta del gran Antonio Vega. Venimos ahora. Mi cabeza da vueltas. ¿Cuántas vidas, y lo digo plenamente consciente, tú que estás al otro lado, han cambiado con Antonio Vega? Hay gente que no se debiera de morir nunca. Hay gente que debiera de cantar siempre. Hay gente que debiera de escribir siempre. Gente que debiera de inventar siempre, que debiera de innovar siempre, ¿no? Porque la vida cambia en un segundo y no sabes en cuál, en un segundo y no sé en cuál. Lo que crees que es cierto, probablemente mañana no lo sea, o ayer no lo era, o quizá ni siquiera hoy lo sea. Y claro, si respiras y lo ves, pues te das cuenta que aferrarte, pues realmente aférrate a nada, ¿no? Te das cuenta que perdona, porque ¿para qué voy a guardar resentimientos sobre algo? Que olvides lo que no mola, que recuerdes lo que sí mola, que empieces cada vez que lo consideres necesario, porque nadie las está contando, ¿no? Nadie, ni siquiera tú, las estás contando. Que cambies de camino si no te gusta donde estás ahora, siéntete libre, porque decía mi abuela que cada uno viaja con su maleta, que cada uno calza sus zapatos. Y tú, mirándote al espejo, eres el que sabes si te gusta el camino que estás recorriendo o no, o un poco, o cómo modularle. Hazlo. Vive con pasión, por favor. Vive el día de hoy. Respira profundo. Si estás haciendo elíptica, sigue con tu elíptica. Si estás paseando, sigue paseando. Si estás en tu coche, con esto de fondo, céntrate en la carretera, pero escúchalo, porque hoy tienes la suerte de compartir un ratito con Concha Canoira, ¿no? Concha, tenemos un compromiso de 55 minutos más o menos y nos quedan 10. A mí hay dos cosas, o tres quizá, si nos da tiempo, que me gustaría que inspiraras a la gente. Si juguemos a un juego de roles, ¿no? Si soy padre o madre, ¿qué debo de... qué disciplina, qué recomendaciones, qué debo de hacer para, si cabe, mejorar un poquito mi vida y la de mis hijos? Pues yo les diría que lo que hagan, lo hagan con pasión, que les guste el trabajo en el que quieran desempeñar su vida al día de mañana, que se enamoren de las cosas que realmente les gusta, y sobre todo que sean felices con pequeñas cosas, Juanjo, ¿no? Que la vida es muy larga y la vida, como tú has dicho al final y como hemos comentado antes, es un camino, ¿no? Y hoy estás, mañana no, pero tienes que ser feliz con pequeñas cosas, no aspirar a nada excesivamente agresivo y estar aprendiendo todo el rato y vivir con pasión y con mucho amor, ¿no? Y aprendiendo a perdonar. Yo creo que la buena gente, yo lo digo siempre, creo que la gente es buena por naturaleza. Lo hemos comentado al principio de esta charla, ¿no? Los jóvenes son buenos, la gente es buena. A veces hay situaciones que la vida te pone delante y que te hace salirte un poco de ese camino, de esa carretera, ¿no? Pero si vives con pasión, si no tienes grandes expectativas y la felicidad es compartir un rato como este, pues al final todo lo que hagas a lo largo de tu vida lo harás bien y lo harás feliz. Bajemos un peldaño. Soy de nuevo padre o madre. Escuché a Concha Canoira. Pero yo no me estoy enterando de la misa a la media de qué hace mi hijo de entre 12 y 17 años con el móvil, ¿no? Con Instagram, con palabras que ni siquiera acabo de conocer, ¿no? Y veo que se me está escapando de las manos. Veo que estamos lejos, mi hijo y yo, o mi hija y yo. Veo que esa comunicación que debiéramos de tener no la tenemos, no está fluyendo, ¿no? Con tu experiencia, Concha, no solo como madre, sino gestionando. Sí. Dedícale tiempo a ese hijo, Juanjo. ¿Pero tiempo cómo? Tiempo, tiempo. ¿De qué hablamos? De sus problemas. Intenta entender su situación. Intenta que él sea capaz de explicarte si se ha enamorado de una niña en el colegio y nadie le escucha. Si tiene un problema de moving, de bullying, de alimentación. Si está feliz, si está deprimido. Intenta escucharle. Llega, aproxímate a tu hijo, ¿no? A veces llegas deprisa, cansado. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día los padres, Juanjo? Que llegamos cansados, no queremos tener problemas. Y sentarte a oír temas a las 9 de la noche de un hijo que ha tenido un mal día es complicado, y el sábado tenemos que hacer mil gestiones para mantener ese ritmo frenético. Entonces no hablamos con ellos, no les escuchamos, no somos capaces de adentrarnos en ese chico de 12 años, aunque yo creo que hay una edad ya en la que pierdes a los chicos, ¿eh? O sea, el querer recuperar a un adolescente cuando la infancia no has generado ese cariño, no has estado con él, al final es difícil, ¿no? O sea, el llegar a con 12 años y querer meterte en su mundo, si antes no has estado en él. Pero hay que hacerlo, porque mi compromiso con quien está al otro lado es que todo es posible. Que todo es posible. Que nunca es tarde. Que quizá tengas que doblegar ese esfuerzo, pero Aldo, ¿no? Aldo. Muchas veces preguntar a la gente qué tal estás, no esperas una respuesta. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a nuestros hijos, a nuestros amigos, cuál es el momento más feliz de tu vida, de tu día, de tu estancia, de tu colegio, ¿no? Yo creo que hay que, como tú bien dices, recuperar conversación. Pero también hay que esforzarse en entender su mundo, y el mundo está cambiando, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar. ¿Cómo me adapto a ese mundo? Porque estoy viendo la vida cada vez de una manera más simplista. Puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Puedo comprarlo, no puedo comprarlo. Me lo merezco, no me lo merezco. Pero no hay una especie de sensación de logro, de sensación de esfuerzo, de camino por recorrer. Y en el caso de la tecnología nos ha pasado algo muy curioso, y es que nos cayó tan de repente, con tanta fuerza, con tanta sencillez aparente, que no me esfuerzo en ver dónde está mi hijo. Por eso párate con él, habla con él, dedícale tiempo, escúchale, métete en su mundo, en sus preocupaciones, no en las tuyas, que al final parece que la única preocupación es la de los adultos, que como ya eres mayor tienes que pagar una hipoteca y un colegio y una reunión con el CEO mundial, y entonces llegas y no te ocupas de esa persona, que es lo más importante, porque además como no tengas hijos realmente que al final sean felices, tú no lo eres, porque es lo más importante, ¿no? Para los que somos padres, la felicidad depende de la felicidad de nuestros hijos. Entonces, si al final no consigues que ellos lleguen y te cuenten sus problemas, es difícil, porque es verdad que yo también soy muy positiva y creo que todo se consigue, Juanjo, y que al final son arbolitos, como te he dicho al principio, cuando les das mucho amor de pequeños, luego es muy fácil entrar en su vida. Cuando les has olvidado y has ido a tu mundo y de repente con 14 años te encuentras con un hijo con problemas y ahora quieres recuperarle, bueno, pues te cuesta mucho más, ¿no? Pero si te paras, viajas con ellos, te sientas un sábado, pero no te los llevas al fútbol, porque como a ti te gusta el fútbol, venga, quedó fenomenal, me lleva al adolescente al fútbol, es que igual el niño no quiere ir al fútbol. Se quiere sentar contigo en un Starbucks a contarte que tiene un problema de amores, pero para llegar a esa confianza, a conocer a tu hijo, tienes que dedicarle tiempo, ganas y mucha, mucha paciencia, porque claro, la vida es muy rápida. Y estar con un adolescente 2 o 3 horas con el móvil, bueno, papá, acaba ya, me tengo que ir, tienes que tragar mucha, mucha quina, ¿no? A los profesionales que en estos momentos sean maestros, maestras, profesores, profesoras, da igual el nivel, ¿no? Ante el nuevo desafío del mundo, De esos jóvenes que crecen con unos valores diferenciales, con unas herramientas diferenciales, que estamos en un ecosistema totalmente diferencial. Concha, ¿qué les sugerimos? Bueno, como te comentaba, para mí los profesores, los maestros, son unas personas absolutamente mágicas, porque lo hacen todo por una motivación personal. Porque ellos son realmente conductores del aprendizaje. Es una profesión bastante mal retribuida, con lo cual no tienen un aspecto económico que les motive. No estamos en esa liga cuando hablamos de profesores. Hablamos de gente muy sensible, que lo hacen todo con muchísimo amor, que dedican la mayor parte de su vida, ¿no? La media de un profesor en la enseñanza son 30, 40 años. No llega alguien y se va luego de físico, aunque sea licenciado en físico, ¿no? La gente que le gusta la educación está ahí. Y están aprendiendo constantemente, ¿no? A comprender las actitudes, los comportamientos de los jóvenes. Aprenden a aprender con ellos, porque es que les están cambiando tan rápida las formas de aprendizaje. Tienen que ser conscientes de que, como te he dicho antes, todo el contenido está ahí. Ya no vale que les expliques la Guerra Civil Española. Dan a Wikipedia y sacan lo que quieras de la guerra, Google, lo que tú quieras. Entonces, una profesora de historia, ¿no? Como estas maravillosas que yo he tenido, bueno, por la suerte de compartir con ellas, ¿no? Como tutores de mis hijos, te das cuenta que lo que son verdaderos ídolos, son líderes para esos niños de secundaria, bachillerato, las maestras para los pequeñitos, ¿no? Que mi profe me ha enseñado a leer, a escribir, pero esas profesoras de secundaria y bachillerato, en esas edades tan complicadas como los niños, ¿no? De la adolescencia, realmente son líderes de los equipos, personas mágicas que el contenido lo pueden enseñar mejor o peor, pero cuando respetan a una profesora es la que verdaderamente puede sacar junto con los padres a esos niños de esas situaciones, ¿no? Porque son las grandes conductoras, ¿no? De la vida de esos adolescentes. Pero fíjate qué bonito, porque hay una persona que yo no conocía, que no tenía relación ninguna con ella, que no estaba ni siquiera cerca, que es la responsable de que probablemente lo que más quiero que son mis hijos lean o sumen o resten o tengan generosidad con su compañero de pupitre. Y en algún momento eso como que se va. Y cuando me toca a mí ser el padre o la madre, muchas veces estoy muy ocupado, ¿no? Te compro la idea de dedicar tiempo. Te compro la idea de tener paciencia, de ser generoso. Te compro la idea de la gratitud de todo el entorno y de dejar de dedicar mi tiempo de crítica destructiva a cariño constructivo, porque si no nos estamos complicando mucho la vida. Nos falta la tecnología. Has estado de la mano de por tus responsabilidades, por la innovación de los centros que has dirigido, de las grandes corporaciones, ¿no? De la tecnología, ¿no? ¿En algún momento nos van a respetar a las juventudes que llegan? La tecnología está ahí, Juanjo, es imposible luchar contra ella y además es buena porque, bueno, pues genera muchísimas, esos son herramientas que hacen que el proceso de aprendizaje pues sea más rápido, no sé si mejor, pero diferente, vamos a decirlo, y no podemos luchar contra ellos, ¿no? Yo creo que nosotros en los centros donde yo he estado realmente son centros que se han caracterizado siempre por la innovación, por estar a la última de cualquier tema tecnológico que permitiera que los alumnos estuvieran ahí, porque como te digo, ¿no? Al final tenemos que prepararles para un futuro incierto, un futuro donde al final no sabemos lo que van a necesitar y realmente la tecnología va a estar ahí, va a ser una herramienta que les va a ayudar en todo el proceso. Entonces, las grandes corporaciones, no voy a decir nombres, ¿no? De proveedores ni de grandes plataformas que están ahí, pues nos apoyan en el camino, ¿no? Y hay que combinar, pero yo soy defensora de que no hay que olvidar la parte de humanidades, la parte de la música, la lectura, que la tecnología es importante, hay que seguir valorando muchísimo al profesorado, con esa misión de héroes realmente, que aguantan a los alumnos porque les quieren, pero hay que aguantar a los padres, ¿eh? Que eso sí que tiene mérito, ¿eh? Yo prefiero tener 25 alumnos en una clase que algunos papás, ¿eh? Que eso sí que pobres tutores, yo chapó por ellos, porque los padres a veces son especiales y ahí hay que agradecer mucho la labor de esos profesores. Y esa tecnología es imparable, Juanjo. Estábamos hablando antes de la robótica, de la inteligencia artificial, de que va a haber máquinas. Entonces tenemos que aprender de lo que estamos viviendo y continuar en este proceso, ¿no? Hasta los 100 y pico años. El compromiso es compartir 55 minutos de la generosidad de nuestros invitados y de la infinita generosidad del que decidió dedicar un rato con nosotros, ¿no? Me preguntaban a Compay II, cuando hacía 102 años, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Y él decía que no trabajar. Permíteme, Concha, una última reflexión a quien está al otro lado, ¿no? Sí, a ti que estás ahí, que estás escuchando esto, que a lo mejor nos acabas de conocer hoy, permítemelo, ¿vale? Ten siempre presente que donde vayas, con quien estés haciendo lo que estés haciendo, gracias a Dios hoy es posible que esté contigo en todos los lados. Quizá no como yo quisiera, me gustaría verte los ojos, verte la mirada, verte la sonrisa. Pero estoy ahí, estamos ahí, en cada sonrisa, en cada selfie, fotografía, canción, paseo, cada cervecita, en cada vino, cada mensaje de Instagram. Estamos en todos los sitios donde quieras, esperándote, acordándonos de ti, porque nunca olvides que para nosotros eres realmente importante. Hasta el punto de darnos sentido. Hemos intentado hacer esto sin ti y créeme que el resultado no es el mismo. Hemos intentado hablarle al silencio y generaba eco si no había nadie al otro lado escuchando. Y permíteme también que si hoy estás en un día de esos tontos, grises, tristes, que recuerdes que mis amigos, la gente del Canal Positivo, están aquí a cualquier hora, sin excepciones. Estamos pendientes de estar contigo este ratito de 55 minutos cuando probablemente no haya nadie más a tu lado, cuando vas camino de ese trabajo, de esa reunión, o quizá cuando te encuentras en casa en esa noche en la que te cuesta conciliar el sueño. Me gustaría que vengas más a vernos, claro que sí, pero al final me sirve saber que te ríes, que te inspira la gente que pasa por el Canal Positivo, que, oye, le has recomendado a Concha Canoira, o al Padre Ángel, o a Irene Villa, o a tantos y tantos que han pasado a amigos a través de la tecnología, que has subido el volumen del coche porque querías escuchar a determinado invitado más fuerte, o en la radio, o en el ordenador de tu cocina, que de corazón, de verdad, te quiero dar las gracias por ser, por estar, por venir, por compartir, por respirar profundo. Y como todo lo que empieza tiene un final, aunque no nos lo enseñen en el sistema educativo, Concha Canoira, gracias. Gracias a ti, Juanjo. Me ha hecho mucha ilusión que vengas, me ha hecho mucha ilusión estar contigo, me ha hecho mucha ilusión escucharte, de verdad. Me lo ha hecho. A mí ya sabes que me encanta hablar contigo, que estoy feliz de compartir este momento con la gente que nos pueda escuchar y que creo que es un placer estos momentos. Sin música, sin más aspiraciones que la de estar disponibles para ti cuando lo necesites, te damos una vez más las gracias. Estamos aquí para lo que necesites y cuando quieras. Si quieres compartirnos, nos das una alegría. Si quieres escribirnos también. En todo caso, coge aire, llena los pulmones, esboza una sonrisa. Sé feliz.